fatherland the horizon, a strange glow in the sky, and nobody seems to know where you go and what does it mean. Oh, is it a dream? Bright Bright Eyes, Ojos Brillantes, una canción del vocalista Art Garfunkel del año 1978. La canción no tuvo gran figuración en listas americanas, pero sí fue número uno durante varias semanas en listas del Reino Unido, canción que sirvió para ser tema central de una película de la época. Así, con esa canción de Art Garfunkel comenzamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, edición de hoy lunes. Hoy estamos a 10 de febrero del año 2025, son las 11 de la noche, 3 minutos, John Jairo Muñoz acompañándolos en estas primeras dos horas con las mejores baladas de la música, aquí en Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Freeway. La música es con la agrupación Audioslave, el vocalista Chris Cornell. Pues dos bandas destacadas fueron las que tuvieron la presencia en la parte vocal del vocalista Chris Cornell, Audioslave y Soundgarden, aunque también participó en otras bandas importantes, pero estas fueron las dos más destacadas. Pues bien, la nota tiene que ver algo con Chris Cornell, ya que en una fecha como esta, hace 11 años, el 10 de febrero de 2014, una mujer de la ciudad de Seattle fue acusada de enviar al cantante Chris Cornell una serie de escalofriantes amenazas de muerte y de hacerle daño a sus hijos. Elizabeth Walden, que tenía 9 cuentas de Twitter diferentes, le envió al cantante más de 100 mensajes diferentes. Los fiscales dijeron que los tweets constituían acoso cibernético y presentaron cargos penales en contra de Elizabeth Walden. Eso sucedió en una fecha como esta, 10 de febrero, año 2014, y vamos con Chris Cornell y uno de sus primeros éxitos, de los más conocidos en la carrera de la banda Stone Temple Pilots. Es una de las dos bandas de más reconocimiento en las cuales estuvo Chris Cornell. El grupo Audioslave y la agrupación Stone Temple Pilots. La canción con Stone Temple Pilots, Interstate Love Song, canción de amor interestatal. Chris Cornell con la agrupación Stone Temple Pilots en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. We'll be right back. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. They tried to make me go to rehab, I said no. Yeah. myself in black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, to try to make me go to rehab, I won't go. Sucedió en una fecha como hoy, 10 de febrero, año 2008. La cantante Amy Winehouse gana 5 premios Grammy, incluidos el de la categoría de Canción del Año y Grabación del Año, ambos por su sencillo Rehab. Además, ganó la categoría de Mejor Nueva Artista. La cantante británica no estuvo en la ceremonia de Los Ángeles para recogerlos personalmente debido a problemas de visa. En lugar de ello, pronunció un discurso de aceptación vía satélite rindiendo homenaje a su marido, Mi Blake, encarcelado, el cual estaba detenido en espera de juicio acusado de intento de pervertir el curso de la justicia y lesiones personales graves. Sucedió en una fecha como esta, 10 de febrero, año 2008, hace 17 años, que la cantante Amy Winehouse se gana un total de 5 premios Grammy en la entrega de premios Grammy de ese año 2008. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, y vamos con ella, con Amy Winehouse, para presentarles la canción You Know I'm No Good, ¿sabes? No soy buena, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Una canción de Barry Manilow en Estrellas de Medianoche. El tema I Just Wanna Be The One In Your Life. Solo quiero ser el único en tu vida. Una balada de los 70 que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche. Emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. To see you're the reason that got me. lo que sucedió en una fecha como hoy en la música. 10 de febrero, año 2005, hace 20 años exactamente, Prince encabeza la lista anual de la revista Rolling Stone de los mayores ganadores de dinero del año, después de que su gira de 2004 recaudó más de 90 millones de dólares. Madonna quedó en segundo lugar, después de ganar 54 millones de dólares, y Metallica quedó en tercer lugar con 43 millones de dólares en ganancias en el año 2004. Los más ricos del año 2004, su lista se dio a conocer en una fecha como esta, 10 de febrero de 2005, y Prince fue el de mayor ganancia. Vamos con Prince en Estrellas de Medianoche y la canción Purple Rain, Lluvia Púrpura, que le da título a su película de 1984. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. We'll be right back. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. I'm standing on the bridge, I'm waiting in the dark. I thought that you'd be here by now. There's nothing but the rain, no footsteps on the ground. I'm listening but there's no sound. Isn't anyone trying to find me? Won't somebody come take me home? It's that day. Is anybody here? I know. 'Cause nothing's going right and everything's a mess, and no one likes to be alone. Isn't anyone trying to find me? Won't somebody come? Tema de la canadiense Avril Lavigne, I'm with you, estoy contigo. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. es la música de Carole King en Estrellas de Medianoche. Pues resulta que un 10 de febrero, año 1971, la cantante y compositora Carole King estrena su segundo álbum Tapestry. Es uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, con aproximadamente 25 millones de copias vendidas. El sencillo principal del álbum, It's Too Late, I Feel the Earth Move, pasó 5 semanas en el puesto número 1 del listado Hot 100 de Billboard. La fotografía de portada del álbum de Tapestry de Carole King fue tomada en la casa de Carole King, en Laurel Canyon. La muestra sentada en el marco de una ventana sosteniendo un tapiz que ella misma cosió a mano con su gato Telémaco a sus pies. Así se llama el gato, o se llamaba el gato de ella, de Carole King, en el año 1971, que sirvió como también como parte de la portada de su álbum Tapestry. Este exitosísimo álbum de Carole King, Tapestry, también tiene quizás la canción más destacada a nivel mundial, el tema You Got a Friend, Tienes un Amigo, canción incluida en su álbum Tapestry, que en una fecha como esta es estrenado por la cantante Carole King. Aquí está You've Got a Friend en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Soon you

una power ballad de los 90 con la banda Collective Soul, el tema The World I Know, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, el 10 de febrero del año 1949, nace el baterista de la primera banda de Elton John, llamado Nigel Olson. Nigel Olson, por allá a finales de los años 70, se lanzó como solista y logró un éxito relativo con una canción de esa época que estuvo ubicada en varios listados internacionales. Vamos a escucharlo entonces al baterista de Elton John, pero ya lanzado como cantante, y con esta canción que solamente es el único tema que se conoció de él, el tema A Little Bit of Soap, con un poco de jabón, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Thank you. escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de interés público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 12 con un minuto. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. It's a downright disgrace, but as long as I got you by my side, I don't care what my people say. My friends tell me there's no future in loving a married man. If I can't see you when I want, I'll see you when I can. If loving you is wrong, I don't wanna be right. Children depending on you too. Am I wrong to hunger for the gentleness of your touch? Knowing you got someone else at home who needs you just as much. Am I wrong to give my love to a married man? Am I wrong for trying to hold on to the best thing I ever had? If it means living without you, I don't wanna be right. If it means sleeping alone at night, I don't wanna be right. Así comenzamos otra hora más.